de la disco se resplandece cuando brillan los diamantes. Sé que quiere fuego la chamaca, se pone bien demoníaca. Si no venga tanto pa' acá junto a Dari, todo el mundo al party, vamos a romper la disco. Hasta que pille mi zona, debuleando la cupic. Nos pusimos pa' la calle y nos quedamos con todo. Nos pusimos pa' la disco y nos quedamos con todo. La tata quiere que tiempo pa' que le dé culto. Y si te guille payaso, pues te pasa muerto. La tata quiere que tiempo pa' que le dé culto. Y si te guille payaso, pues te pasa muerto. Y así fue el sentido. La gata quiere fuego. Y tú bien sabes que ya yo no estoy pa' huevo. Y fue el sentido. La gata quiere fuego. Como es candela, mami, y después no vuelvo. Mira quién llegó, soy yo. El dueño, el party, papi alta. El cachancari, siempre activo. No me gusta la pali, con un flow más puro que el perico de Cali. Ya no me cabe un sello más en el pasaporte. Cantarle hace el dinero, pa' mí es un deporte sin corte. Le damos duro al que se ponga golpe, fuletazo, pata, martillazo y golpe. Y estamos duro, no jugamos. Contamos un par de miles mientras vacilamos. Muy fuerte esa opción, sin ir al gym. Repartiendo reggaetón de Puerto Rico a Beijing. Que estoy mal, socio, te está mal informado. Mando. Tú no ves la hostia que yo ando. Tú no ves la pendeja que me estoy desplazando. Tú te lo imaginas, pero no sabes lo que estamos facturando. Luna y luna llena y salimos a cazar. Aún motivo es sensual, llenas que vamos todos pa' allá. Entra por como la de Queen, todo el mundo sabe quién llegó. Una piola que también en y se pega, no se sabe quién es. Influyente por la revista Times y CNN. Tú puedes clonearme, pero no tienes mi gene. En resumidas cuentas, esto no es el más que suene. Vamos banco a banco a ver quién es el más que tiene. Pague la botella en la mesa y mi combo comienza a peliculear. Como si hubiéramos ganado la serie mundial. Me fui para el espacio con los de la NASA y de nuevo a romper el beat del hombre clutch que necesitan los Miami líderes famosos. Sí, sí, me han hablado de ti. Ti tiene nombre y apellido. ¿Quién? Mr. Wallaby. Viste, soy el rey de Love Views. Canciones vi que no sobrepasan mi preview. Con mi car new por el avenue. Voy gritándole todo en mi dios, so fuck you, yeah. La flota bien activa de Ferrari Cadillac. Con más full de guía, somos en la calle la autoridad. Siente el peso de mi voz. Con chivete llego el boss. Pa' los pines soy veloz. Y en la tarima dangerous. Tú con mi no vale ni un penny. Y hasta Rafael Nadal vio que soy campeón en tenis. De Europa, Suramérica y USA. Prestige el disco duro, lo quieras también. Llegamos a dar la disco. Cuéntame que todo está encendido. Mujeres, manadas.